Las jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida te invitan a participar este 6 de diciembre en la Marcha por la Vida. Marchemos contra la entrega de la nación mexicana. No permitamos que se venda el país. Demos paso a reconstruir nuestra nación. Convocamos a todos los pueblos y comunidades que están en contra de los proyectos de muerte a marchar a la Ciudad de México este 6 de diciembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo, desde las 4 de la tarde. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida.